corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Bueno, y aquí arranca un nuevo programa de La Ventolera. Hoy venimos con la juventud, la primavera de los pueblos. ¿Cómo le va, Martín? Buena. ¿Cómo andamos? Bien. Muy feliz. Se está palpitando la primavera, ¿no? Así es, se respira el calorcito acá. Me pone contento el calor a mí. ¿Me pone contento el calor? Sí, me dan ganas de dormir también bastante, pero... Pero lo del sueño me parece que tiene que ver con tanto agite. Ha tenido sí, una semana movida, me parece. Hemos tenido muchas jornadas de lucha, muchas movilizaciones, muchas sensaciones ahí, así que a full. Bueno, y de eso vamos a estar hablando seguramente en el transcurso de este programa de La Ventolera, de La Hechizada Bolsa del Viento. Mi nombre es Jessica Isasi, mi compañero Martín Tabitian. En este caso le mandamos un abrazo fuerte a nuestro queridísimo Pablo Reina y a su familia, que están necesitando ahí un empujoncito y todo nuestro cariño. Desde aquí los vamos acompañando con el calor de la radio comunitaria que sigue sonando en este vivo estudio de Radio Curva. Y si nos quieren llamar, ¿sabe usted a dónde nos tienen que llamar? Así es. Si nos quieren mandar un mensajito, pueden hacerlo ahora mismo ya al 3543-572233, que es el teléfono de acá, de la Radio Curva, donde estamos grabando este hermoso programa para todo el universo. Para todo el universo y especialmente para todo el universo de las radios comunitarias que nos acompañan y que después se toman el trabajito de soltar a las ventoleras de los cuatro vientos, de los puntos cardinales, los cuatro puntos cardinales, algo de lo que por ahí venimos a ofrecerles. Entre esas radios podemos ir nombrando a la Quinta Pata de San Vicente, a la radio... una radio muchas voces de Capilla del Monte. Me está faltando Pablo hoy para recordarlas a todas, así que bueno, si falta alguna, la Villanos de Carlos Paz, FM Sierra de Tras las Sierras, la Carlos Murcia, ¿quién más? Carlos Muria, perdón. Bueno, algunas más que vamos a ir nombrando, la Pueblo, la querida Pueblo de Anfunes, todas ellas se van sumando. También ahora la radio El Grito de Tras las Sierras, El Brote y la Garabato. Cuando estaba pensando cómo lo íbamos a poner al programa de hoy, porque no sé si usted se dio cuenta que le ponemos nombrecito a cada uno de nuestros programas. ¡Apa! Eso no lo sabía. Claro, tienen como si fuera una especie de capítulos. Bueno, y me costaba hoy, pero venía a la cabeza el nombre con el que comienza un cuento de Julio Cortázar que me gusta mucho, que es La Noche Boca Arriba. Y que, cuentazo. Cuentazo. Muy bueno, ¿no? Muy hermoso. Creo que es uno de mis cuentos favoritos, ¿eh? Sin duda es mi favorito. ¿Sí? Sí, ah, mirá, bueno. Muy bueno. Ah, qué bueno. Le propongo después algo que podemos hacer con ese cuento. Está buenísimo. Pero, ¿vio que comienza hablando de la Guerra Florida? Así es. Sí, y sí. Y yo pensaba, ¿no fue una Guerra Florida un poquito, de alguna manera, lo que se vivió esta semana? Puede ser, ¿eh? ¿No? Puede ser. Tiene otra connotación, por eso elegí no ponérselo, pero creo que estas flores... que van surgiendo con la juventud y que salió a la calle a defender la educación pública y que salió a la calle a recordar los 49 años de la Noche de los Lápices y que sigue hoy saliendo a la calle o reuniéndose en rechazo también a la visita de Milei, por ejemplo, en Córdoba. Es para mí, humilde entender, una especie de Guerra Florida. Así que bueno, hemos decidido llamar este programa Juventud, la primavera de los pueblos, y en este programa vamos a estar charlando en el primer bloque de Vientos de Lucha de todo lo que fue esta cobertura de la que usted, Martín Tavitian, ha sido protagonista en primera persona. Estuve ahí entre la gente. Todo muy bueno, la verdad, muy divertido. Ya vamos a estar hablando. Ya vamos a estar hablando, no adelantemos tanto. Vamos a estar también compartiendo una entrevista que nos acerca Aníbal Barcelona. Aníbal es un reciente integrante del taller de vejeces, del taller de personas mayores que estamos aquí llevando adelante en Radio Curva junto al área de extensión universitaria y al programa de adultos mayores. Él es de La Plata y tuvo la oportunidad de entrevistar a Jorge Falcone, hermano de Claudia Falcone, una de las víctimas del terrorismo de Estado, en la tristemente célebre Noche de los Lápices, y nos compartió ese material que vamos a traerles también para que podamos hacer memoria en esta semana. Y en este bloque que vamos a llamar Vientos de Lucha, estará con nosotros también nuestro querido colega Alexis Oliva, profe universitario, que nos va a contar acerca del 19º juicio de lesa humanidad que va a estar comenzando aquí en Córdoba. Nos va a contar algunas de las características que tiene este hecho tan importante que por ahí en los medios no está teniendo la repercusión necesaria, ¿no? Y en Amigos por el Viento, en nuestra columna de gente amiguera, nos vamos a adentrar en lo que es la vida del pueblo gitano, pero a través de un trabajo fotoperiodístico, ¿sí? Tenemos un vecino, Sebastián Salguero, que es un muy reconocido fotoperiodista y estuvo compartiendo conmigo esta mañana una entrevista para contarnos además de su muestra, Pueblo Gitano, justamente, que va a estar presentándose a partir de hoy, mañana y solamente hasta el domingo, así que es importante que puedan acercarse a verla. Ya vamos a estar hablando de eso, esto en el marco de los 10 años del Espacio Sur en Cerro Azul. Y finalmente en nuestra remolinera vamos a estar contando también algunos de los alternativas o avanzando ya también más cerquita de la fecha de lo que va a ser el Salsi Rock. Usted sé que estuvo también charlando sobre esto. Vamos a tener entradas para que se empiece a anotar la gente para el sorteo que vamos a hacer en unos días. Así que aquí en Salsi Rock vamos a estar seguramente haciendo historia. Y sin más, entonces, vamos ahí a escuchar un poquitito de música y en un ratito nos encontramos en nuestro primer bloque de La Ventolera. Pónganse el mate, prepárense algo fresquito, si no ya está para la cervecita, ¿no? Sí. Que no. Algo fresquito, algo para fresquito. Para esta primavera, estamos inaugurando la primavera, así que vamos a empezar, entonces, esta hermosa ventolera de hoy con un tema que se llama La Democracia, de Mon Laferte. Ahí va. De que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso, y los de arriba sacan ventaja, y la justicia que sube y baja, nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia. Me confundí o alguien me mintió. La democracia. vamos a tomarnos unos vinitos. La democracia, la democracia. Ahí tení, pa' que te engañe. Tú no tienes la culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia, la democracia. Me confundí o alguien me mintió. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonita. Hagan un trencito, hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia, la democracia. Me confundí. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se la entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor. Bueno, y como dice el inicio de nuestra columna de vientos de lucha, a veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Esas son algunas de las palabras de Liliana Bodoc que retomamos para nuestras artísticas y que tienen que ver también con lo que pasa cuando se convulsiona nuestra vida, cuando las calles, por ejemplo, remiten a estos vientos y a estos remolinos que a veces pueden ser vientos de cambio, que a veces pueden ser tornados, que a veces nos arrasan, pero que también nos encuentran en la calle. Haya sido en vano el dolor. Y así es. A mí me parece muy importante poder recalcar el hecho de poder encontrarse, de que no sea en vano el amor, que no sea en vano las luchas que ya se dieron y que no sea en vano el mirarse a los ojos, el poder darse un abrazo y decir, bueno, estamos todos por lo mismo, por la misma causa, que justamente es una causa muy noble. Y en este marco, bueno, vamos a la introducción a este bloque que venimos a hablar de la marcha que se dio este 16 de septiembre en conmemoración a la Noche de los Lápices, que bueno, que estuvo realmente tremenda. Es una marcha que se hace todos los años, que lo organiza la Mesa de Derechos Humanos acá de Córdoba, y nada, se dio ahí a las 5 de la tarde en Colón y Cañada. Sobre todo es una marcha que lleva muchos estudiantes de los secundarios. Sí, mucha gente. Yo el año pasado tuve la oportunidad de ir y me sorprendió la politización, pero lo digo en el sentido hermoso, ¿no? De los centros de estudiantes, de los secundarios, que se han vuelto a activar hace algunos años y que participan y reúnen y efectivamente en esta jornada toman las calles, pero bueno, el marco este año creo que ha sido bastante más urgente. Así es, urgía encontrarse, urgía, bueno, justo ahí en la fue un día muy intenso porque se dieron muchas asambleas también universitarias. Estaba la cuestión del veto ahí muy presente. Y nada, la cuestión de este contexto que vivimos hoy en día, que es como muy, muy duro, a veces se pone muy tensa la cuestión. Creo que hay mucha incertidumbre también para las nuevas generaciones. Lo veníamos charlando con muchos exalumnos que están en estos días en la facultad, y nos remite inevitablemente a lo que pasó en la época de Menem, cuando también salimos a la calle a defender la universidad, pudimos hacerlo, y sin embargo las incertidumbres eran bastante parecidas a las de este tiempo, ¿no? Para aquellos que estudian en el interior, para quienes no disponen de medios para pagarse otro tipo de formación, ver peligrar la universidad pública es muchísimo, y quienes componen todo este otro caudal de estudiantes secundarios que también se van sumando, creo que van de a poco tomando conciencia de que la universidad forma parte de esto, de la cosa pública, ¿no? Y ver peligrar la educación en sí, porque si peligran los salarios de los docentes, peligra toda la educación. Y no solo la educación, también la salud, las investigaciones del CONICET, todo el sistema público que tiene instaurado la Argentina en sí, un poco la democracia también, ¿no? Como que se plantea ahí el autoritarismo sobre un montón de cosas. Fue súper valioso ahí encontrarse con la gente que nada, que por ahí está en la misma que uno, como que abraza ahí la noción de que, bueno, que todo se está yendo un poco a la mierda, de situación país. Y pienso también en quienes recién se inician en la política, ¿no? Esta semana veníamos pensando mucho en el cambio generacional, cómo nos toca por ahí a los más grandes abrir espacio para introducir a las nuevas generaciones en la participación ciudadana. Y de hecho, bueno, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba convocó, bajo el lema "Con la memoria de los lápices, un pueblo por la educación". Se trata de memoria, se trata de recordar, pero también de participar. Y ahí tenemos los testimonios que queríamos compartir, porque bueno, Martín ha sido protagonista, como decíamos, en primera persona, de ambas marchas. La primera fue el día 16 de septiembre a las 17 horas ahí en Colón y Cañada, y la segunda el día siguiente. Así que podemos ahí escuchar algunos de los testimonios. Vamos a escuchar algunos primeros de lo que fue el del 16, de la marcha de los lápices, que se dio acá en Córdoba. Así que, bueno, vamos a ir a ver. Tengo varios. A ver, voy a poner este. Bueno, acá Martín Tabitián desde Colón y Cañada para Radio Curva. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Guadalupe. Contanos, ¿qué estás haciendo acá? Y acá estamos por arrancar a marchar, por incolumnarnos acá con la organización de Sierras Chicas, dando la nota. Venimos, bueno, a conmemorar la Noche de los Lápices, y bueno, en un contexto también nacional complicado para la educación y para el pueblo en general, a repudiar también las políticas del gobierno nacional. Gracias. Muy larga, ¿no? Acá Martín Tabitián, desde Córdoba Capital, en la Marcha de los Lápices. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Luana, soy de Dando la Nota y estamos acá en la marcha. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se siente este año? Y raro porque... Raro porque esta vez parece que somos pocos. Mañana también hay una marcha muy importante en defensa de la universidad pública. ¿Por qué estás acá? Bueno, porque me convoca a defender el futuro de los jóvenes, de los estudiantes, y conmemorar a los compañeros desaparecidos en la Noche de los Lápices y el legado que nos dejan los 30.000. ¿Por qué crees que son importantes estos espacios? Siempre es importante encontrarse en la calle y siempre teniendo la memoria como bandera, eso es lo importante. Que tengan... Y que los estudiantes secundarios tengan una marcha como protagonista es también clave, central en este momento de poca participación ciudadana. Gracias. Por favor. Bueno, ahí recién escuchamos a la Luana, compañera acá de la Sierra. Yo me cruzo mucha gente de la Sierra en la me ciudad. Me parece que había mucha gente del colectivo de Dando la Nota también, ¿sí? Un colectivo que hace un programa bellísimo aquí en Radio Curva. Y que también tiene la característica de contar con un staff de gente sumamente joven y muy comprometida en causas de participación ciudadana, también en cuestiones ambientales. Y ahí andaban marchando las chicas y los chicos de Elul y también de Dando la Nota. Cabe destacar que Dando la Nota también es un medio digital autogestivo y hecho por jóvenes, para jóvenes. Y viene como a plantear un poco esto del adultocentrismo y de qué participación tenemos los jóvenes, digamos, en la política y en las manifestaciones. Porque algo que se plantea cuando se plantea que gana Milei es que se plantea que gana porque muchos jóvenes lo votaron. Y realmente es algo que... Sí, es verdad que muchos jóvenes un poco lo votaron, pero hay muchos jóvenes que no también. Y un poco viene a ser como la contraposición a ese discurso. Decir, en realidad, bueno, ¿qué espacios le damos a las juventudes dentro de la sociedad? ¿Y qué políticas hay que impulsen eso, ¿no? Sí, creo también, insisto un poco con lo mismo, ¿no? ¿Cuánta memoria hemos ofrecido a nuestros jóvenes para conocer efectivamente cuáles eran las posibilidades de que una política neoliberal volviera a traer al país, pero de esta manera tan recargada, unas situaciones de inequidad tan tremendas como las que nos está tocando atravesar? ¿Tenemos más audios ahí para escuchar? Tenemos más audios, uno más también de la marcha de los lápices. A ver, ahí vamos a escucharlo. Acá Martín Tabitian para Radio Curva desde Córdoba, en la marcha de los lápices. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Soy Ana y estoy muy bien, estoy muy contenta de estar acá. ¿Sos de alguna organización? No, actualmente no estoy en ninguna organización. Estaba en el centro de estudiantes, estudiantes al centro, creo, en la Facu de Filo. Pero bueno, no participo mucho, estoy más que nada con mis amigas y con un grupo de gente de mi ciudad. ¿Y por qué estás acá? Estoy acá porque, nada, es muy fuerte lo que está pasando ahora y la forma en la que se criminaliza estudiar. Me parece que es una fecha súper importante para reivindicar lo que pasó y lo que puede seguir pasando si no se le da bola y si se atenta tanto contra las juventudes que estudian. ¿Qué le dirías al presidente? Muchas cosas le diría al presidente, culiao. Nada, que el superávit fiscal no se lo va a dar recortar presupuesto ni en discapacidad, ni en educación, ni en salud. Se lo va a dar que todos sus amigos coimeros y que todo el empresariado gigante que está succionando hacia Argentina haga lo que tiene que hacer y que se vaya del país, básicamente. Eso es lo que va a solucionar el superávit fiscal. Gracias. De nada. La tribu de mi calle. Buena suerte, más que suerte. Sin alarma. Bueno, acá podemos oír una fuerte contraposición hacia este gobierno y sus políticas liberales. Creo que la juventud está siendo muy clara, ¿no? Creo que hay un mensaje muy claro y hay una sensación en la calle, en la marcha, se sentía esa energía de decir vamos a ir por lo que es nuestro, por lo que es de nosotros, lo que nos merecemos como comunidad, como pueblo. Y nada, cabe destacar que siempre en la historia los jóvenes han sido los que han transformado la historia. Y no es solamente el futuro, sino es el aquí ahora y las luchas juveniles siempre se han dado muy potente y más viniendo desde los sectores de la educación. Así que es muy fuerte, la verdad. Es muy fuerte, ¿no? Esto de pensarnos 49 años después de la Noche de los Lápices reclamando y cuidando prácticamente las mismas cosas. Como si no hubiéramos aprendido nada, pero bueno, también recordar que algunas construcciones políticas están todavía fuertes y que algunos andamiajes de la democracia tenemos que poder salvarlos, recuperarlos, cuidarlos, y para eso son estos espacios. Se siguen poniendo en duda muchas cosas que parecían haber ya sido discutidas, pero bueno, lo que tiene para mí la democracia y la libertad, no la libertad esta de comprar y vender, sino la libertad en un sentido amplio, es que es una práctica constante, no es algo que se pueda tener y mantener encerrado, sino es algo que se va transformando porque es la misma gente la que lo lleva todos los días en sí. Tampoco hay que pensar que el voto es nuestra única acción política. No hay que encerrarse en solo decir, bueno, yo voto a este candidato o a este otro y ya está. Sino poder decir qué acciones tomamos para hacer democracia con nuestros otros. Y yo creo que, bueno, salir a la calle, decir lo que uno piensa, poder ponerle voz a la gente es sí o sí hacer democracia. Por eso estamos haciendo esto. Me puse ahí a buscar hoy ese material que les decía sobre la Guerra Florida y demás. Y casi por casualidad me topé con un estudio que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Humanidades, que es un especial del 24 de marzo de Juventudes y Primavera en la Córdoba de la dictadura. No lo vamos a desarrollar ahora, pero justamente en ese estudio, en ese trabajo que, casualidad, desarrollaron personas de la universidad, se recupera la mirada que hubo durante el tiempo de la dictadura de lo que fueron los festejos juveniles y cómo de alguna manera se intentó analizar y que todo lo que fuera la fiesta de la primavera y lo que se ofrecía en espectáculos para los jóvenes en ese momento permitiera construir un ideal de juventud muy polarizado, ¿no? El absolutamente desentendido y el otro que era el profesional, el más capacitado, el más brillante, pero por supuesto ninguno ni politizado ni capaz de estar en las marchas. Hoy la primavera está llegando y está llegando con otros aires. Por suerte eso no ha podido ser y creo que ojalá que nunca pueda ser porque también hay que pensar la política no, como dije antes, como lo partidario, sino como a la polis, a lo que hace la ciudad y a lo que nos hace ciudadanos en sí, a lo que nos hace ser parte de esto que es, bueno, en mi caso, que soy estudiante universitario, la comunidad universitaria, el ser joven, el secundario, bueno, lo que sea de la comunidad, acá de las Sierras Chicas, como es esa práctica de política que... Qué bueno que estamos haciendo ahora en esta cuestión de la comunicación qué lindo, comunitaria. Qué lindo fogueo y cómo entusiasma y cómo nos encendemos también los adultos que a veces venimos medio cabizbajos, medio decepcionados, medio vencidos cuando vemos a los jóvenes abrazar las banderas que también hemos abrazado y seguimos abrazando. Bueno, ¿le parece que escuchemos algo de musiquita? Sí, nos vamos preparando para escucharlo, para contactarlo a Alexis en un ratito. Dale, de una. Y acá usted propuso un material musical muy interesante. Se llama Marea del Estudiante, de acá del vecino de Unquillo, del Rally Barrio Nuevo. Así que lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Por qué no? Polvo blanco, travieso, chiquillo. Iba el estudiante por la gran ciudad. Una encrucijada apagó su vida, como aquella herida de dulce Torcaz. Cayeron sus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido con un blanco lirio que una mano amiga le dejó al pasar. Estudiantes, las blancas palomas, mensaje de ciencia que el cielo nos da. Cazador furtivo, si vas por el monte, no caces palomas, símbolo de paz. Como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido con un blanco lirio que una mano amiga le dejó al pasar. Entonces, el viento deja caer sobre la tierra a través de la brecha abierta la hilacha de una melodía, el ay de una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pedazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la punta de flecha de un adiós bagualero. Y ahí, mientras terminamos de escuchar y de conocer esta canción de Rally Barrio Nuevo, la María de los Estudiantes, ¿qué le pareció, Martín? Hermosa. Hermosa, divina. ¿No? Muy, muy adecuada. Y le vamos a preguntar aquí a nuestro entrevistado, a Alexis Oliva, ¿cómo viene la cosa universitaria? Que debe estar saliendo de por allí, si no me equivoco. Hola, Alexis, ¿nos escuchas bien? A ver. Hola. Ahí está. Hola. Sí, yo los escucho perfecto. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá estamos con Martín Tavitian, que estábamos compartiendo lo que fue la experiencia de la marcha. Martín ha estado en estos días participando. Así que, bueno, en primer lugar, conocemos ahí de tu pertenencia absoluta a la Universidad Nacional de Córdoba. Y contame un poquito cómo se viene palpitando, qué pasó esta semana por ahí. Es así. Salvo un caso de extrema necesidad, no daría clase en otro ámbito que no fuera la universidad pública. Pero bueno, poco madera, nunca se sabe en este país. De todas maneras, en estos días hay como varios episodios que hay que pensarlo como conquistas, como hitos de resistencia y por lo menos esperanzadores, por lo menos. Porque de atrás para adelante, el resultado en el Congreso, simultáneamente las manifestaciones en gran parte del país, bueno, esta en Córdoba fue impresionante, viene superando cifras a marchas anteriores de este año, del año pasado, y también los resultados electorales en provincia de Buenos Aires, donde hay un revés bastante categórico, el oficialismo, el propio presidente hablaba de un empate técnico y terminó siendo una paliza de casi 14 puntos. Es esperanzador. Es esperanzador. Hay una organización de actores políticos que estaban un poco aletargados o golpeados, lógicamente también, sin que esto sea una crítica, y por otro lado quisiera creer, porque realmente uno, sinceramente te digo, no tengo una estadística propia, no conozco arrepentidos de haber votado por Javier Milei y su banda. Vos sabés que yo sí, esta semana me pasó. Pero dos veces, Alexis, me pasó... ¿Me estás escuchando? Sí, dos veces con gente además joven, muy joven, que me dijo, yo me arrepentí No conocía, y uno le contaba, así como viejito sabelo todo, que esto ya lo hemos vivido, bueno, todo lo que hemos pasado cuando nos tocó allá en la época de Menem salir a defenderla a la universidad pública, porque nos tocaba como estudiantes en ese momento. Y este chico me decía que estaba conduciendo un Uber, porque no había tenido que dejar su trabajo en la fábrica porque no le rendía. Y me decía, está todo muy duro. Y yo, bueno, rápidamente, ¿no?, me contó de esta situación. Y me dice, y ayer otra persona que se subió en el Uber me contaba lo mismo que me está contando usted, sobre cómo había sido en esa época. Y la verdad es que yo no lo voy a volver a votar. Bueno, y hoy me pasó que disfrazada, como venía de una escuela a otra, le pedí permiso al chofer, le dije, bueno, no me baje porque estoy disfrazada, y me dijo, no vamos a pensar que está loca porque hay otros locos con motosierra en nuestro país. Así que creo que, por lo menos bueno, en el aire... Qué bueno. Yo estoy notando, ¿no?, este cambio, y ojalá estas luchas y esta salida de nuestros estudiantes y de la gente que va acompañando, que como vos también están... ahí haciendo un lugarcito para recibir a las nuevas generaciones en la participación política, como decía Ana Arendt, ¿no?, presentarles este mundo político, ofrecerles el ingresar como generación a la posibilidad de actuar. Pero bueno, ahí también sos un poquito guardián de la memoria en cuanto a los casos de lesa humanidad en nuestra Córdoba y en nuestro país, con tu trabajo como investigador, y te convocábamos también un poquito por eso. Bueno, sí, gracias. Porque bueno, es uno de los territorios en disputa, ¿no? También es algo de lo cual esta política antisocial y antipolítica, ¿no?, del actual gobierno también le ha dado tremenda actualidad a la cuestión de memoria, la pelea histórica por memoria, verdad y justicia, que ahora tiene que ver con sostener la conquista que fueron y son todavía los juicios de lesa humanidad después de tantos años de... Hablabas del menemismo recién, ¿no? Tantos sí. años de vigencia de leyes de la impunidad, desde antes del gobierno de la consigna, leyes de obediencia de vida, punto final, los indultos del menemismo, los victimarios de la dictadura y muchos años después poder reiniciar los juicios en un contexto democrático y prácticamente dándole un ejemplo al mundo, ¿no? Porque todavía hubo tiempo de hacer justicia a partir de 2005, 2006. Y en Córdoba un proceso especialmente arduo que empezó en el año 2008 con la primera condena a Luciano Benjamín Menéndez, que fue el comandante de la represión en Córdoba, y no solo en Córdoba, sino en las otras 10 provincias que abarcaba el tercer cuerpo de ejército, y que él era el máximo jefe, y que se fue a la tumba en 2016 con 2018, no recuerdo exactamente, pero se fue, sí recuerdo la cantidad de condenas a prisión perpetua, que fueron 13, sí, y en el genocida. Y en esto que mencionás, condenado del mundo por crímenes de lesa humanidad. El paso del tiempo, esta justicia que es tan lenta, como decís, y que privilegia a los asesinos, a estos genocidas. Incluso hoy, estaba viendo rápidamente antes de llegar, en La Plata también, que estaba solicitando uno de ellos el beneficio de la prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Bueno, sí. La verdad es que no me sale la voz a veces para nombrarle. Se me llena de bronca la garganta con estas cosas, ¿no? Sí, porque tanta paciencia de los familiares que vuelven y esperan, y muchas de las abuelas y las madres que se han ido sin poder obtener esa justicia. Pero bueno, ahí hay otra puntita que se vuelve a reabrir, y esperemos que pueda ver la luz la justicia tan lenta que a veces no sabemos si llamar justicia. Contanos ahí un poquito más los detalles sobre este juicio. Sí, este juicio es paradigmático en este sentido que así de las demoras, ¿no? Ya aquella pausa por los fusilamientos de presas y presos políticos que estaban en la cárcel de Barrio San Martín, que se llamó Unidad Penitenciaria número uno durante la dictadura, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional Dictatorial, también a disposición de la Justicia Federal de Córdoba, que han preso, entre comillas, legales dentro de la legalidad, de lo que se entendía por legalidad en su contexto, un juicio con, digamos, tremenda cantidad de pruebas, con una instrucción que empezó prácticamente en el mismo año 83, en la justicia, donde se recuperó la en el 84 con la CONADEP primero y después con las investigaciones judiciales en paralelo, incluso con referencias en la carta abierta de Rodolfo Walsh de 1977, en plena dictadura, donde ya habla de su fusilamiento, en algún momento fue definida como la causa maldita, la causa que nunca terminó, la causa maldita por trabas procesales o por las leyes que hablábamos recién, o el indulto y demás. Llegó a juicio finalmente en 2010. Llegó a juicio en un contexto de los 200 años de la independencia, ¿no? En un contexto de avanzada en términos de memoria de la justicia, y se juzgó en Córdoba con nada menos que Jorge Rafael Videla, que es dictador Videla, como principal acusado junto con Menéndez y otros 30 represores del ejército y de la policía de la provincia que participaron en esos, que no solamente fueron los alrededor de 31 fusilamientos, sino también había, bueno, secuestros, torturas, saqueos, violaciones y demás. Ese juicio se realizó en 2010. Fueron condenados los autores inmediatos, Videla, Menéndez, y hubo varias absoluciones, hubo un número bastante alto de absoluciones, lo cual generó después la apelación por parte de la fiscalía, el querella que representaba a las víctimas. Una de las absoluciones que se apeló fue la del mayor Osvaldo Quiroga. El mayor Osvaldo Quiroga fue un capitán en aquel momento del ejército que se retiró a un grupo de estos presos que después terminarían siendo fusilados en un descampado, crimen que se justificaba con la versión de un supuesto intento de fuga o de rescate por parte de desconocidos que atacaban la comitiva. Entonces ahí se producía un tiroteo, y en ese tiroteo, como venía ocurriendo en casos anteriores y como ocurría un par de veces después, solamente morían esos presos o presas que eran transportados. En este caso, 12 de agosto de 1976, Osvaldo Quiroga se retira de la cárcel y deja su firma en un acta de retiro de los prisioneros Arlindo Higinio Toranzo, Gustavo Adolfo de Reunir, Eduardo de Bebuy, su hermano, y Miguel Hugo Vaca Narvaja, eran todos militantes del Unión Revolucionario en aquellos años, del JP de Montoneros. Alexis, además era abogado de presos políticos. Dentro de esta causa, vos me mencionabas un caso muy paradigmático, que tiene que ver con uno de los fusilamientos en donde se dejó a propósito con vida a una persona para que fuera a informar después de esto. ¿Llegaba? Así es. Este caso es tremendamente paradójico, que además de lo que comentaba, de que llegó la firma de ese militar que lo retiró, además de eso, fue el caso que de alguna manera los represores eligieron para comunicar a los demás presos y dejaron mensaje. Fue el único caso que dejaron uno vivo. Tiraron la moneda para definir cuándo los hermanos de Bruin dejaron vivos, y le tocó la suerte, si se puede llamar así, suerte, a Eduardo de Bruin, sobreviviente, al que le dijeron la misma voz que escuchó durante todo el trayecto, solamente le sacaron la vela para mostrarle los cadáveres de su hermano y de Toranzo y Vaca Narvaja. Los volvieron a vender y lo llevaron a la cárcel y me dijeron: tenés que poner todo lo que viste, ¿sí? Bueno, él escuchó durante todo el trayecto la misma voz, ¿sí? Tiene la voz de ese militar que lo objetivo. Sin embargo, el capitán Ojalá Quiroga, de Arsino Manuel, durante el juicio de 2010, logró convencer a los jueces de que se firma en el acta de destino de los presos, era prueba no de su culpabilidad, sino de su buena fe. Y los convenció también de que solo los transportó hasta la unidad militar, que era el regimiento de paracaidistas, camino de Tarena, y solo participó de ese primer tramo, ahí los entregó, y que nunca supo, ni podía imaginarse de antemano el destino que iban a tener sus presos, a pesar de que ya había ocurrido varias veces. Un argumento muy parecido al de la obediencia de vida que hemos escuchado tantas veces. Algo así. O sea, los jueces le creyeron, él fue bastante astuto en este sentido, respetuoso, sin ideologizar, como hacían otros de los represores, y explicó, y estaba acusado solamente por este caso, y logró creer. De todas maneras, bueno, el argumento sí era tremendamente entendible, porque nadie que integra las fuerzas, y mucho menos un oficial del ejército, ya con un cargo de bastante jerarquía, como el cargo de capitán, que serían los cuadros medios, podría argumentar que desconocía lo que podía ser el destino. Y además, como preguntó alguien que merece ser recordado, fue de alguna manera una de las artífices de que esta causa dejara de ser maldita y llegara a juicio, la ya fallecida, indispensable María Elba Martínez, sí, dijo alguna vez, tremenda abogada, hizo esta pregunta, ¿no? ¿Era posible pensar que desde Will, Vaca Narvaja y Toranzo podían ser asesinados sin que alguien los sacara de la cárcel? Esa pregunta dejó escrita en el texto de la apelación de la Cámara, y es la pregunta que llegó hasta la Corte Suprema 8 años después del 2018, que ordenó hacer un nuevo juicio porque había sido absuelto en forma arbitraria. El juicio se podría haber hecho en 2019, bueno, está haciendo en 2025, cuando el acusado ya en 79 años, y si es condenado, se va a quedar en la casa desde donde se conecta al juicio. Ese detalle no lo sabía, o sea que ni siquiera presencialmente va a ir al juicio. No está en el juicio. El juicio ya ha tenido varias audiencias y está conectado desde su casa. Tiene algunos problemas de salud, como cualquier persona de 79 años. Así que, bueno, al tiempo de las demoras previas al 2010, ahora hay que sumarle estos otros 15 años han pasado. ¿Y cuándo finaliza, cuándo se dirime la cuestión en este juicio? ¿Cómo continúa la causa? Faltan un par de audiencias, ya a partir de las próximas comienzan los alegatos y posiblemente el mes que viene la sentencia, que muy probablemente sea condenatoria, porque la absolución tiene sus puntos generales que ya han sido señalados por la Corte Suprema de Justicia. Y junto con Quiroga se está juzgando también a un policía que fue absuelto de la causa del ex policía Luis Urquiza, que también fue una víctima del terrorismo de Estado, que trabajaba en el P2, en el área administrativa, como estudiaba psicología, hablando en la universidad, sospechaban que era un infiltrado de izquierda, y entonces lo torturaron, le pegaron un tiro en una rodilla. Fue preso político durante muchos años y él denuncia, es uno de los denunciantes de toda la patota del dedo. Entre ellos, quien era su superior en la tarea administrativa que realizaba, un policía que se llama Gustavo Salgado. Gustavo Salgado no integraba habitualmente la lo que se llama el patota, el grupo KR en B2, que había secuestrado y después participado en la tortura. Pero sí en el caso de él y otros presos más. Entonces, por eso también, bueno, en aquel momento hubo dudas de si lo había identificado o no, y eso también fue apelado, y directamente la Cámara de Apelación lo hizo parte del legal de la Corte Suprema, ordenó otro juicio en el año 2012. Fíjate la demora que tiene. Tremenda, tremenda la demora. Tremendo el beneficio que siguen teniendo. Esta tiene 77 años. También acá, además de obediencia de herida, indulto, punto final, anticuerpos corporativos de la propia justicia, porque digamos, esta causa de la UP1, toda la causa de la UP1 ya desde el origen, lo que se revela es la complicidad de la justicia. Nunca podrían haber sido asesinadas estas 31 personas con el mismo libreto mentiroso en 8 episodios distintos, si no había una complicidad de los jueces que traían. Absolutamente. Y que no hacían nada. Bueno, entonces, Alexis, además de eso está el punto final ideológico, ¿no? Que ahora lo está favoreciendo, además del contexto político, por supuesto, del negacionismo y de justificación del terrorismo de Estado por parte de personajes como Villarroel, la vicepresidenta. Bueno, Alexis, completísimo ahí, como siempre, nos queda mucho por seguir charlando. Seguramente vamos a estar convocándote para saber cómo han sido las alternativas de tras los alegatos, y también para compartir en algún momento alguna columna referida a tu libro, a La violencia nació conmigo, y también a algunas de las producciones. Ahora, como esta nota que estábamos leyendo, en donde en la revista Sur se podía conocer las alternativas de este juicio tan emblemático. Te agradecemos infinitamente, sabemos que termina una semana intensa para quienes se dedican a la tarea universitaria, y desde aquí llega nuestro abrazo muy, muy fuerte. Igualmente, bueno, y con toda la esperanza, ¿no?, de esta buena noticia, incluso este juicio, con todo lo indignante que es esta cuestión de las demoras y los recursos judiciales y cómo son funcionales en la impunidad, pero también se lo puede pensar en términos de cómics. Sí. Sí, también es una buena noticia. Yo le decía hoy a Martín que me venía a los labios la frase del libro de Julio Cortázar, de La noche boca arriba, cuando habla de la guerra florida, de alguna manera, salvando tantas diferencias, es una guerra florida, porque seremos primavera, dice también ahí el tema de Euruca Sativa, que estaba coordinando nuestro programa hoy, y creo que estos vientos de cambio, ojalá, logren ahí, ¿no?, que la opinión pública se tuerza, revise, que se piense, y que los jóvenes otra vez tomen el pulso de los cambios generacionales que hace falta. Que así sea. Que vuelva la conciencia. Abrazo enorme, un gusto. Abrazo grande, Jessy. Siempre hermoso hablar con vos. Estoy laburando, terminando de laburar, terminando la semana. Me pongo la ventolera, arranco con Chico Común de la 25. En cualquier momento me destapo una birra, loco. No se pueden hacer esas cosas los viernes, poner la 25 así como así. Para vos, Timo. Soy el cowboy, que ese es para los dos, me parece, ¿eh? Un abrazo enorme a Timo, sin quien nada de lo que estamos haciendo sería posible, porque está siempre ahí pendiente de todo, de la música, del reporte. Hasta altísimas horas nos hemos quedado terminando de hacer el informativo Curvo, que de paso les comentamos, ahí sonó un ratito antes de que empezara la ventolera y va a estar sonando el fin de semana. Es una producción colaborativa que hacemos en la radio. Así que felices también de poder contar con gente como el Timo aquí en la curva, que tiene todo el derecho del mundo de irse de viernes, de ir a escuchar música, pero que después nos va a tener que hacer alguna cobertura, me parece, ¿o no? Ojalá, nada es gratis. Bueno, tenemos más ahí para compartir. No sé si lo alcanzamos a conversar, pero... uno de nuestros talleristas nos traía también a colación de lo que veníamos hablando, nos quería compartir una entrevista que él realizó en la radio de La Plata, así que nos llega ese material como un regalo. Vamos a ir escuchando una partecita quizás ahora y la próxima entrega de la ventolera el resto, porque estamos medio ajustados con el tiempo, pero nos parecía muy importante poder tomar esta entrevista en el marco de lo que se conmemora esta semana. Así es. Bueno, estamos en comunicación con Jorge Chiqui Falcone, documentalista, escritor, docente, periodista. Fue columnista de la revista Todos Juntos y actualmente editorialista del blog La Gomera de David. También actor de teatro comunitario, militante en la Asamblea de Villa Elisa, entre otras cosas. Estaríamos toda la mañana pasando. Qué exagerado. Bueno, no diría que periodista, pero por lo menos comunicador social. Periodista sí. Sos vos. No, yo también soy un. Yo soy profe de historia. Bueno. Soy un colado a la prensa y al periodismo. Pues somos dos entonces. Fundamentalmente de la radio. Así que bueno. Pero las entrevistas lamentablemente nos lleva a ese pasado oscuro de la dictadura, porque bueno, Jorge Chiqui Falcone es hermano de María Claudia Falcone, detenida, desaparecida durante la dictadura en lo que se llamó la Noche de los Lápices. Y la primera pregunta tiene que ver con esto, con la memoria familiar. ¿Cómo...? Bueno, vos sos parte de una familia de viejos militantes, ¿no? Tu viejo fue intendente de La Plata, subsecretario de Salud en el gobierno de Perón, ¿no? En el primer gobierno de Perón. Sí. Así es. Y también, bueno, tu vieja, una larga militancia, tu viejo Jorge, tu vieja Nelva. Y entonces, bueno, un poquito esa escena familiar y vos sos 6-7 años mayor que María Claudia, ¿verdad? Claro, 7 concretamente. Siete. Yo soy del 53, ella del 60. Uh-huh. Y bueno, lo que acabas de describir es, de alguna manera, la génesis en pequeño de lo que fue luego la radicalización ideológica de toda una generación. Algunos compañeros más adelante vinieron de otras vertientes, pero en mi caso particular siempre suelo decir que mi casa natal fue una escuela sin mástil, donde se almorzaba y se cenaba sin censura alguna por parte de nuestros padres, con lo cual tanto María Claudia como yo escuchábamos sus avatares y teníamos lecturas muy elementales de los avances y retrocesos del pueblo argentino. Claro. Como un hogar de clase media, que no nos sobraba nada, cuando el pueblo se empoderaba, se comía con entrada y con postre, ¿no es cierto? Y cuando el pueblo retrocedía, gracias a que había un churrasquito con ensalada, sí, sí, ¿no es cierto? Y una jarra de agua. Así es. Y esos primeros registros fueron un poco los recursos liminares de una formación, de un futuro protagonismo que acumulado 17 años y medio de proscripción de las grandes mayorías, nos llevaron puestos, tanto a mi hermana como a mí, en ese aluvión generacional que tuvo como una consigna rectora el lucha y vuelve. Uh-huh. Que si la analizamos, formó parte de un gran sobreentendido popular que no hacía falta traducir quién era quien volvía, claro, ni a qué volvía, ¿no es cierto? Ni qué era lo que volvía. Y allí se pusieron en práctica diferentes métodos de lucha, ¿no es cierto? Los de la primera resistencia peronista, que fueron los caños, el sabotaje a la producción, ¿no es cierto? Las tomas de fábrica, con los métodos de acción directa posteriores a 1966, que a partir de Longaniato también dieron entrada en la historia a grandes sectores juveniles de clase media, universitarios, muchos de ellos, que venían de ideas de izquierda, ¿no es cierto? Y sí, que vieron nacionalizar masivamente su conciencia al calor de la lucha del pueblo peronista, y se integraron a esa oleada de nacionalismo popular revolucionario, por decirlo de una manera muy genérica, que desembocó en el urnazo de 1973, que consagró como presidente al doctor Héctor José Cámpora. Claro, muy bien. Y ya viniendo ya en el tiempo, llegando a esas fechas lúgubres del 76 y relacionados concretamente a los acontecimientos de la desaparición de tu hermana y los compañeros de estudiantes secundarios que protagonizaron luchas, entre otras, por el boleto estudiantil, pero no la única, ellos eran militantes populares. Te quería consultar acerca de esa visión construida. Yo creo que La Noche de los Lápices fue como un primer acto de esa sociedad que decía no saber lo que había ocurrido en la década del 70 y particularmente en la dictadura, allá por el año 85 cuando se hizo la película, pero antes el testimonio de Pablo Díaz en el juicio a las juntas, y el libro de La Noche de los Lápices, entre otras, de María Schiane. Esa visión que se construyó, yo creo que para ese momento tuvo que ver con cómo se contaba la historia, ¿no? Esa teoría de los dos demonios, claro, donde se lo mostraba a esos niños, a esos adolescentes como unos niños traviesos que estaban haciendo una estudiantina, y cuando en realidad ellos eran militantes populares y militantes políticos concretos en las escuelas, en los barrios, en todos los ámbitos. Digo, ¿cómo lo asimilaste y cómo te llegó esa historia? Ratificando lo que decís, sin ir más lejos, esta semana circuló un TikTok de la editorial Perfil, donde, consultado por un periodista, el director de esa película, que estableció un relato canónico, que por lo menos los familiares peronistas de los pibes, como la familia López Mutaner, como la familia Ungaro y nosotros los Falcones, tratamos, sí, de deconstruir desde hace casi 40 años. Fíjate que la primera representación teatral a la que yo asistí sobre los hechos de La Noche de los Lápices tuvo lugar en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes, uh-huh, a cargo de un grupo de egresados que escenificó aquellas circunstancias. Te decía, esta semana circuló un TikTok donde Héctor Olivera dice: no eran revolucionarios, eran niños. Claro. Eso ha condicionado que muchas obras de teatro que están siendo puestas en escena, hace poco vi una en el Coliseo Podestá, tomen como referencia ese relato canónico consagrado por la película. Bueno, y aquí escuchamos entonces la voz de Jorge Falcone, hermano de Claudia Falcone, y también la entrevista que nos acerca nuestro compañero Aníbal Barcelona. En esta primera parte que podemos escuchar, coincide, nos miramos ahí con Martín, con todo lo que veníamos charlando, ¿no?, sobre lo que es el espíritu epocal, el espíritu juvenil, y también hacen esta reflexión y esta referencia sobre cómo han sido contados los relatos, y a veces un poco desde el adultocentrismo, ¿no?, infantilizadas las luchas de quienes estuvieron allí poniendo el cuerpo por la lucha por el boleto educativo estudiantil, y que fueron los protagonistas de la nefasta noche de los lápices. Pero bueno, ahora vos querías escuchar un tema de Callejeros, ¿por qué? Callejeros. Sí, quería escuchar un tema de Callejeros porque ahí nuestro compañero Timo nos hacía referencia a que el hijo de Claudia Falcone es uno de los músicos que toca con el Pato de Callejeros. Entonces, bueno, ahí ese dato yo no lo tenía, no sé dónde lo habrá sacado Timo, tendríamos que chequear ahí las fuentes, pero nos hizo saber eso tempranito cuando estábamos armando la producción. Así que bueno, de paso, ¿no? Hubo mucho callejerío esta semana, así que viene bien escuchar a Callejeros. Puro rock and roll el programa de hoy. Rock and roll, me gusta. Como corresponde a los viernes primaverales. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos. Jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos. Bueno, qué lindo, qué ganas de estar en un recital. Me quedé con las ganas de ir a la marcha, me quedo con las ganas de ir al recital. Juventud Divino Tesoro, dice también, ¿no? Por ahí algún tema rock and rollero. Pero me voy a quedar también por Sierras Chicas, porque hay una muestra muy hermosa y estuvimos hoy charlando con este fotoperiodista que es una celebridad también, que es muy, muy groso su trabajo, y lo tenemos aquí viviendo en nuestra zona. Sin muchas explicaciones más, vamos a estar escuchando ahí a a Seba Salguero, que nos cuenta qué tiene para mostrar este trabajo fotográfico. Bueno, y aquí en nuestro segundo intento vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Sebastián Salguero. Es inevitable la risa porque, bueno, pasaron cosas en este intento de comunicación y a mí me gusta contarlo a veces porque forma parte de lo cotidiano y capaz que dentro de la tarea tuya tiene mucho que ver con lo que venís realizando, ¿no, Sebastián? Estamos con Sebastián Salguero, fotoperiodista, docente, yo quiero creer que un hacedor cultural más que todo, ¿no? Bueno, ¿cómo vas? Sí, los dos venimos riéndonos del previo intentos de comunicación y queda la audiencia un poco descolocada con esto. Bueno, sí, así como lo dijiste, he hecho tantas cosas en estos años de profesión que, bueno, les voy sumando un poquito de cada una. Hoy en día estoy más dedicado a sostener la economía y algunos proyectos que voy continuando con el tiempo, los fondos tenían y tratando de difundirlo, y bien ya muchos los he concretado. Bueno, lo que queda es eso, el registro para poder contar las vivencias, las experiencias, poder mostrar otro punto de vista de alguna situación. Bueno, nosotros te estamos convocando en esta oportunidad, seguramente vamos a hacerlo más adelante porque en lo personal me interesa muchísimo poder ahondar un poco sobre lo que es la tarea del fotoperiodismo en nuestro país. Pero en este momento lo que nos convoca es la muestra que va a dar inicio mañana en la localidad de Cerro Azul, una muestra que viene vinculada a un proyecto anterior que se llama Ese Otro de Mí, que vienen trabajando desde allí con otredades, con la visibilización y el diálogo entre los pueblos y la posibilidad de la integración, y se viene trabajando mucho sobre en ese marco sobre lo que es la cultura gitana. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata la muestra que vas a estar presentando? De acuerdo. Bueno, cuando quieran, voy al programa y cuando coincidamos, con todo gusto podemos hablar de lo que necesiten y lo que pueda aportar. En este caso sí, es parte de un proyecto que yo como esta instancia, como con ganas de concretarlo en aquel momento, ya que, bueno, se dieron situaciones en las que el equipo por ahí no me conocía, alguien recomendó el trabajo, y bueno, fue así cuando ya estaba la grilla lista de esa actividad, que fue a principios de este año, ¿no? Fue en abril o mayo de este año, y yo, bueno, conté que dentro de mi trabajo fotográfico que tenía sobre la comunidad gitana, tenía unos cuadros, ¿sí? Y que, bueno, daba la inmediatez con la que ya estaba la flecha de la grilla, no lo pudimos completar. Y dije, bueno, hagamos una instancia más adelante en la que podamos mostrar los cuadros. Pero no son cuadros de un periodo muy corto. Yo acabo de revisar ahí el material que me compartías. Es un trabajo importantísimo. Durante un montón de tiempo has estado fotografiando a la comunidad gitana de Córdoba desde el 2003 hasta el 2009. Exactamente. Y fueron como 6 años. Para tener una idea de qué significa para una persona que hace un trabajo fotográfico a largo plazo, que se le llama, estar 6 años implica un tiempo calendario, de que se inicia hasta que se termina. Eso no implica de que uno esté conviviendo permanentemente en el lugar. No es como que yo me mudé a otro país durante esos años para hacer ese trabajo. No es otro país, pero es un poco otro país dentro del país, ¿no? Es otro mundo. Vivencias. Para entender, sí, los trabajos a largo plazo se hacen así. Eso es un trabajo a largo plazo, se hace durante una cantidad de tiempo determinada y cuando ya se excede un año o dos, se lo considera ya un trabajo a largo plazo. Uno lo que hace cuando quiere concretar algo de este tipo y con esta cantidad de años, va haciendo visitas. Durante ese periodo de tiempo se tiene como visitas al lugar, ¿sí? Ya sea por invitación o por participación o por lo que fuere, uno va eventualmente. Y te hago una consultita, ¿y cómo surge en vos esta inquietud de trabajar justamente con la comunidad gitana y en qué puntos de Córdoba estuviste registrando? La inquietud viene es como una parte o de la curiosidad del rubro de la fotografía documental o por el deseo de completar algo que por ahí en lo cotidiano es una inquietud o una duda o una curiosidad, es complementar un poco para mí la parte cultural y la parte discursiva, creo que tenemos por ahí los seres humanos de algunos otros espacios en los que nos conocemos. Había ya había escuchado mucho acerca de las comunidades gitanas, pero desde afuera, desde lo que le pasaba a la gente cuando tenía un encuentro con alguien de la comunidad gitana, o que le querían sacar algo, o que ibas por la calle y te pasaba tal cosa, o porque a alguien le habían vendido algo robado. Tenía como ese prejuicio. ¿Sí? Hay mucho de mito, ¿no?, alrededor de la comunidad gitana. Yo veo ahí, tenemos más o menos la misma edad con vos, Sebastián, y yo recuerdo de pequeños que nos contaban historias como de que tenían que ver con el secuestro de niños, el temor permanente a no acercarnos a los gitanos. Hay mucho de eso todavía en el imaginario colectivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y medio que desde allí, bueno, la motivación a decir, bueno, a ver qué es lo que pasa aquí. Tampoco fue tan sencillo, porque es una comunidad muy, muy cerrada, con todas las razones que tiene para decir, yo no quiero que entre nadie en mi comunidad, si creo que cuando se mete, después, hacia afuera lleva que somos ladrones, que le vamos a secuestrar a los chicos, que vamos a robarle no sé qué. Y a nivel histórico también, una de las comunidades en donde el genocidio ha sido menos visibilizado, ¿no? El pueblo gitano ha sido quien ha sufrido también, junto a los armenios y junto al pueblo judío, un genocidio brutal, pero parece que el de los gitanos es uno de los que menos ha hablado todavía la historia, ¿no? Y no solo eso de que hayan sido discriminados, sino que han sido tan perseguidos de que hasta el día de hoy, en muchos de los casos, te diría, siguen viviendo de forma nómade, porque son expulsados de cualquier lugar, si bien hay algo que está en el inconsciente colectivo, que ves una carpa en algún lugar grande, ves vehículos y lo primero que se te viene es, es una comunidad gitana. ¿Y por qué están en carpa? Porque van a levantar en cualquier momento, se van a ir a otro lado, y es esa la forma que viene desde hace siglos. O sea, no es menor de que hayan sido desplazados, que fíjate que aparece la comunidad en el sur de Asia y se ha ido desplazando hasta llegar hasta el cono sur de América Latina, para que dimensionemos el recorrido de una comunidad. Y ahí en este trabajo a largo plazo que pudiste realizar en este registro, ¿este trabajo se podría marcar dentro de lo que es el fotodocumentalismo? Sí, para mí enmarca dentro de este rubro, esta rama de la fotografía, que implica no la inmediata, sino los trabajos con otro tipo de profundidad. Y el documentalismo permite un poco más de tiempo dedicado a un trabajo. Si bien tiene mucho del fotoperiodismo, el documentalismo es como un híbrido entre los dos. ¿Sí? Tenés como la mirada, la forma de comunicarte, la forma de preguntar, la forma de la inquietud es la misma, ¿sí? Solo que tiene menos inmediatez que la fotografía periodística. Es un híbrido muy delicado, para decirte de alguna manera, en que hay veces que no se sabe qué es una cosa y qué es otra. Pero tiene como esta cosa de que yo puedo trabajarlo a largo plazo y no necesita la inmediatez que necesita el periodismo de actualidad. Ahora, como ayer, había suficiente tierra para todos, también para los pobladores originarios que han sido despojados de sus territorios ancestrales. Está en nosotros lograrlo. No repitamos la historia de violencia, racismo y exclusión con nuestros hermanos originarios. Nunca más. Bueno, y así pasaba la primera parte de esta entrevista con Sebastián Salguero, fotógrafo, fotoperiodista, artista y docente que vive aquí en nuestra zona, que nos va a convidar a ver a qué. Ahí vamos a escuchar un poquito más. Y después hurgar en las redes, a ver qué encuentro de la cotidianidad de estas personas. A ver, ¿cuál prefiero, cuál elijo? Si bien lo otro puede ser más curioso o más aventurero. Bueno, y entonces este viaje al pueblo gitano empieza mañana a partir de las 14. No empezó hoy, está la... Seguimos complicados, ¿no? Con la información. Hoy viernes ya está abierta, o sea, ya la gente ya fue. Mañana lo que va a pasar es que dentro del marco del aniversario del Espacio Sur va a estar el Zoom de Villa Cerro Azul, de la comuna, abierto. Y a las vas a estar vos ahí. Voy a estar ahí contando un poco más de todo esto, o respondiendo, charlando algunas de las inquietudes que tengan quienes vayan, y bueno, recorreremos la muestra con algunos detalles. ¿Sí? Bueno, yo me quedaría, pero porque me hubiera encantado estar ahí, aunque sea escondida dentro de algún bolsito para ver todo este viaje y esta comunidad y todos los misterios o todo lo que intriga, ¿no?, sobre el pueblo gitano. Pero me imagino que tu lente lo ha captado de una manera tan hermosa que queda abierta ahí esa invitación para quienes nos están escuchando, para que se lleguen mañana, y te queda acá abierta la puerta de la ventolera para que cuando quieras te llegues, así seguimos charlando. Tengo algo para decir, que después de que termine la inauguración, digamos formal, hay otras actividades más, un taller de flamenco, un poco relacionados a las distintas ramas de las costumbres gitanas, si bien muchos gitanos vienen de la descendencia árabe, otros absorbieron en la cultura española y se dedican al flamenco y a la música flamenca. Va a haber un taller después de la charla, entre otras actividades del Espacio Sur. Y sí, espacio que viene cumpliendo 10 años y se está celebrando con todo, entonces... Así que mañana tienen para rato, si arrancan a las 2:30 de la tarde allá conmigo, después siguen hasta tarde en la zona de Cerro Azul. Que además es tan bonita. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, enorme, y muchísimas gracias por el tiempo ahí destinado a que podamos compartir esta cultura que se viene sembrando y se viene repartiendo a los cuatro vientos. No, por favor, gracias a ustedes, y yo la verdad que agradecido de poder traer este trabajo a la zona donde vivo. Me parece que es súper válido, y también porque es la primera vez en Córdoba que mostré el trabajo. O sea, yo trabajo ¡qué hermoso! La primera vez que lo mostré fue en una bienal de fotografía documental en el año 2010. Después ahí apenas lo terminé el trabajo, yo lo terminé, decidí cerrarlo en el 2009, y en el 2010 me seleccionaron para mostrarlo en una bienal. Y desde allí está guardado, o sea, lo saqué allá después de 15 años para colgarlo, y la verdad que esté en Córdoba por primera vez, bueno, es una oportunidad que está buena. Está bueno, ser profeta en la tierra de vez en cuando, ¿no? Mañana para que podamos charlar y todo eso, porque después ya no va a estar más, hasta vale saber cuándo ni dónde. Imagínate que estuvo guardada 15 años. Y la respuesta de cómo entré a la comunidad se las dejo para mañana. Bueno, dale, ahí nos vamos a quedar con la incógnita para que quienes se lleguen tengan esa... No vamos a spoilear todo esto, vamos a ser respetuosas con ese trabajo para que se lleven ahí toda la experiencia hermosa que has compartido. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Bueno, y un programa todo rock hoy también, desde lo musical, porque Le vamos a estar debiendo a nuestro amigo Nahuel la entrevista. Estuvo con vos en el programa de Frecuencia Modulada, ¿no? Así es, así es. Ahí estuvimos compartiendo una agradable charla ahí con el Nahuel. Bueno, se viene el Salsi Rock y de eso se trata también un poco lo que viene sonando por ahí. Tenemos entradas, vamos a estar haciendo un mega super sorteo, así que anótense al 03-543-572233. ¿A qué número se pueden anotar mandando mensajitos? Al 3543-572233, ahí, o si no al Instagram de Radio Curva, que es así, Radio Curva, y ahí les sale. Y nada, seguramente vamos a estar haciendo alguna publi, algo así, avisando para el sorteo, así que ahí vamos a estar ahí. Ahí síganos. Tenemos varias entradas para compartir, así que... El programa que viene ya, porque nos vamos... Bueno, en el suyo o en el mío, vamos a estar en el sí, nuestro, ya. Si Pablo sigue así, mire. Bueno, mandamos un abrazo enorme a nuestro compañerazo Pablo, que se lo ha extrañado tanto. Y nos vamos ahí con el spot. Podemos escuchar a ver qué es lo que va a traer el Salsi Rock. La invitación, la invitación al Salsi Rock. Ahí escuchamos entonces. Salsi Rock. Todo el rock and roll en las sierras chicas. Salsi Rock. A partir de las 18 horas, esta es nuestra grilla. Gato Negro, Navira Rock. Piti acústico, Ruta Poderosa, The Mystery Band y el cierre con The Last Fight. ...18 horas... en Carot, Espacio Serrano, Mitre 345, sal si puedes. Anticipadas al 3543-629474 o al 351-7396-436. Este 27 de septiembre, Salsi Rock, Carot, Espacio Serrano. Salsi Rock. Bueno, y ya saben, entonces el próximo 27 en el Espacio Carot, aquí en Salsi, se viene el Salsi Rock. Comuníquense al 03543-572233 o a través de Instagram, que nos siguen un montón, cada vez más gente se está prendiendo en la onda de la radio comunitaria de tu pueblo, de Salsi Puedes. Así que ahí vamos a estar haciendo un mega sorteo en unos días, atentos. Y con esto creo que ya nos vamos, ¿no? Porque sopla viento afuera. Así es. Nos invita a la noche a hacer otras cosas, o el día, depende en qué momento estás escuchando esto. ¿Vendrá con lluvia el fin de...? No sé. Que si viene con lluvia, que nos riegue. Que nos sorprenda. Claro, completamente. Bueno, y regamos con un poquito de más de música este final, hasta volver a encontrarnos el próximo viernes aquí por La Ventolera en Radio Curva. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un abrazo enorme desde nuestro queridísimo Viva Estudio. Chau. Someone like you. Love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Va a soplar mi suerte para avivar la llama que llevo por dentro y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte y porque lo merezco va a volarse el miedo.